8 de la mañana con 32 minutos y ya estamos también compartiendo un poco de música. Nos acompaña ya el violinista quiteño Diego Pastor para hablar del concierto que se desarrollará esta tarde en la Casa de la Música y el recital con 6 danzas rumanas de Béla Bartók y el primer movimiento del concierto en sol menor de Max Bruch. Y también los conciertos navideños con el coro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Orquesta Ciudad de Quito. También nos acompaña el guitarrista Nando Coronel del ensamble de música latinoamericana folclórica NEIRAC. Les damos la cordial bienvenida para hablar sobre esta serie de conciertos que lo van a presentar. Bueno, Diego Pastor, arrancas hoy con ya estas presentaciones en la Casa de la Música y de ahí también se van con los conciertos navideños, que un poco coméntanos cuál es la propuesta para esta noche. Bueno, primero que nada, qué gusto poder compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Ahora, el concierto que daremos esta tarde en la Casa de la Música es un recital de fin de semestre. Interpretaré 3 obras, que es el Lourdes, la partita 3 de Bach, el primer movimiento del concierto en sol menor de Max Bruch, un compositor judío alemán, y las 6 danzas rumanas de Béla Bartók. ¿Serás tú con el violín o tendrás...? Estaré acompañado del maestro Alex Alarcón del piano y yo en el violín. Nos comentabas de esto, ¿es como el cierre de tus estudios? Es el cierre del ciclo del semestre. De este semestre. Ajá. ¿Tú actualmente en qué área te estás preparando? Yo estoy especializándome en violín en la Universidad de los Hemisferios. Me faltan 2 semestres más y ya culminamos esta carrera. Pero bueno, ya podemos observar de a poco tu virtuosismo con el violín. Este tipo de actividades, entonces, ¿a qué horas lo tendremos en la Casa de la Música? El día música? De hoy será a las 3 de la tarde, entrada libre... por la Mariana de Jesús. Será exclusivamente tu presentación con tu acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Y luego ya se viene los conciertos navideños. ¿Cómo estamos con esta planificación? Bueno, los conciertos navideños serán con la agrupación de la Orquesta Ciudad de Quito y el coro de la Pontificia Universidad Católica. Serán a partir del día de mañana hasta el viernes. Mañana daremos conciertos en la Universidad Católica, en el Auditorio Mayor. Es con pases, si gustan pueden ir a retirar en el Centro Cultural de la Universidad Católica. El día miércoles será en la Iglesia de Conocoto. El día jueves en la Pontificia Universidad Católica de Ambato. Y el día viernes en la Iglesia de la Compañía. O sea, vamos del martes al viernes. De martes a viernes. Con esa gira por Ambato. Aquí en este concierto estará, aquí participa Nando. No, tengo el gusto de estar acompañado del guitarrista Nando Coronel, con quien también toco en el ensamble de música folclórica del mundo. Con ellos tenemos proyectos para el 2019, proyectos sinfónicos en la Casa de la Música, también concierto en el Teatro Variedades y el 21 de marzo en el Teatro Prometeo. Ahí ya tienen la agenda entonces 2019 con Neira. Con Neira. Por favor, Nando, vamos contigo, coméntanos un poco cómo es esta vida del músico. No sé si te sucede lo mismo que a nuestro invitado Diego. Participas acá, ya regresas y un poco multifacético. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la apertura, Diego. Y a la radio también. Bueno, la vida del músico es complicado. Ya te lo digo porque sí, o sea, sí tenemos que estar dándolo como con toda, ¿no? O sea, no hay cómo botar la toalla. Y realmente esto es una bendición que hay que saberla, mantenerla equilibrada. Y es la responsabilidad porque realmente el público es el que se merece todo el respeto y el trabajo. Entonces, no hay cómo fallar, nunca, por más que esté trabajando con Diego, tengamos estas agendas, también tengo otros proyectos musicales interesantes de folclore, celta y algunas otras cosillas más. Entonces, al ser la persona como músico ahora, que estamos en eso, ¿no? Digámoslo entre comillas, entre la espalda y la pared, estar con el público ahí es una tremenda responsabilidad, entonces... La vida de músico es dura. Como tú lo señalabas, varios proyectos, diferentes agendas. Neira, coméntanos sobre este ensamble. ¿Hace cuánto tiempo? Esto comenzó hace un par de años, es un poco prematuro. Ha tenido algunos músicos que han aportado muchísimo dentro del folclore del mundo. Nosotros hemos sido como prácticamente unos investigadores de los ritmos, de la cultura, de las vivencias. Hemos tenido el chance de cada uno viajar por algunos lados y un poco adquiriendo ese sabor, ese color de la música árabe, por ejemplo. Yo estuve un tiempo viviendo en Marruecos, en España. Bueno, Diego ha viajado también para Europa, entonces tiene esto de lo balcánico, de lo klezmer. Entonces, el percusionista también tiene un especial apego con la ritmología árabe. Persa, egipcia. Entonces es como que nosotros hemos ensamblado esto y hemos hecho como una fusión, ¿no? No nos atrevemos a decir que somos puristas en lo árabe ni en lo flamenco, porque hay que respetar eso, son culturas muy fuertes, pero sí lo que hacemos es poner el color. Entonces hacemos un poco de fusión de música étnica del mundo. Pero entonces no es netamente latinoamericana. Sí, claro, tenemos música latinoamericana, pero no es neto. O sea, tenemos sí, por parte de Karina Clavijo también tenemos alguno. Ella también está parte del ensamble. Y ella, claro, es investigadora de música afroecuatoriana. Entonces, claro, hay cosas que vamos mezclando de todo el mundo, pero no nos enfocamos en realmente sin fronteras y banderas, digámoslo así. Pero tienen todo el mundo, pero siempre muy presente la parte ecuatoriana. Tenemos, claro, sí, basándonos obviamente por el hecho de ser ecuatorianos, siempre lo vamos a fusionar desde un sentimiento andino, ecuatoriano, claro, obviamente. Siempre va a estar en los acordes, en la sangre, en el ritmo, obviamente, porque somos de acá. ¿Y proyectos discográficos, algo tienen en mente? Trabajamos con La Clave del Apo, con Pablo Vicencio, nuestro productor, y estamos ahorita en procesos. Recién hace una semana vengo grabando un temita, estamos en proyectos de otros temas. Y sí, estamos justamente, el proyecto recién, el ensamble reciente con Diego, con Cristian, es hace unos meses. Entonces estamos recién grabando las cosas, pero los digamos así, las composiciones y los arreglos ya están hechos hace algún tiempito. ¿Ustedes le apuntan al tema de interpretaciones o composiciones, arreglos suyos completamente, de autoría? Son composiciones nuestras y tenemos por ahí, claro, covers de proyectos musicales interesantes también, que nos inspiran mucho. Diego, ¿querías aportar algo? La obra con la que iniciamos la participación se llama Star. La que tenemos aquí, sí. Ajá, aquí, ¿ya? La que empezamos, la sí. Esa fue una obra compuesta por Nando, también, si es que... Sí, claro, arreglada por Diego también. Sí, son ese tipo de cosas, ¿no? El Portal de Star. Se llama Portal de Star, sí. Y este es un tema que lo traduje al griego con una amiga de España. Una poesía que habla sobre las ninfas de cuando se reunían en el portal de Ishtar para hacer las odas a la diosa Venus, que en contemporáneamente hablando en ese momento me inspiré en esto porque es prácticamente una analogía en griego de lo que sería aquí las ofrendas a la Pachamama. Contemporáneamente, entonces estamos como en la misma vibración, pero tratando de volver esto poco universal, o sea, sin utilizando otros idiomas, cantamos en persa también, en español, en griego, porque queremos eso, saber que, uh-huh. que realmente la vibración es eso, ¿no? Es un folclore hablando. Bueno, mientras les vamos a pedir que si nos pueden deleitar con otro tema musical, mientras nos ponemos un poquito de acuerdo con eso, yo les quiero recordar, amigos, que estamos aquí en entrevista junto a Diego Pastor y estamos también con el guitarrista Nando Coronel. Estamos hablando sobre lo que es la música, ¿no? Aparte de los temas que nos conciernen a la presentación de hoy en la Casa de la Música de Diego Pastor, también sobre esa serie de recitales y conciertos navideños que arrancará nuestro invitado, Diego Pastor, por la ciudad de Quito y también por la ciudad de Ambato y también sobre lo que es el ensamble Neira. Hoy estamos entonces, no sé, ¿ya tenemos algo? Sí, claro. Perfecto. ¿Qué es lo que nos van a presentar? Bueno, vamos a interpretar una obra que, bueno, nos gusta mucho. Se llama Árabe Tanz, es una danza klezmer. Árabe Tanz, ¿ya? Klezmer es un ritmo popular folclórico judío que es utilizado en rituales, en fiestas, ¿sí? Vamos entonces a animar un poco este lunes, inicio de semana, con música de Neirak aquí en 100.9 FM y 940 AM. Bueno, felicitaciones por ese talento que tienen, chicos. En realidad, a las personas que nos están escuchando, yo acá en la cabina nos quedamos con la boca abierta, a las personas que seguramente nos vieron a través de la página web, también ese virtuosismo con ese violín y también con la guitarra, les deseamos el mejor de los éxitos. Y solo para recordar entonces, Diego, hoy 3 de la tarde, Casa de la Música. Hoy 3 de la tarde, Casa de la Música. ¿Y cómo arrancamos luego con la serie de conciertos por Navidad? El día de mañana en la Universidad Católica, en el Centro Cultural, en el Auditorio Mayor, el día miércoles en la Iglesia de Conocoto, el día jueves en Ambato y el día viernes en la Iglesia de Compañía. ¿Las personas que estén en Ambato, en qué parte será? En la Universidad Católica de Ambato, sí. ¿Desde qué horas estamos por ahí? Todos los días será a las 7 de la tarde. 7 de la noche en todos los lugares que tenemos entonces. Y luego ya la agenda de Neirak 2019, Nando. ¿No recuerdas? Lo que está confirmado ahorita es el 21 de marzo en el Prometeo. Estamos ahorita cuadrando las fechas para el Teatro Variedades y más o menos será por la Casa de la Música, el ensamble de orquesta. Por agosto, sí. Por agosto, sí. Por lo pronto está lo más pronto ahorita en marzo, el 21 de marzo. Bueno, nos quedamos esperando entonces para Neirak. Claro, sí, también pueden seguirnos en las redes sociales como Neirak, Ensamble de Música Folclórica, un Instagram, Neirak Music, ajá, en Instagram. Y también pueden seguir a mí en Facebook como Diego Pastor. Bueno, ahí tenemos entonces los contactos para las redes sociales. Neirak, les deletreo NEYRAQ, así es Neirak para todas las redes sociales que nos han dejado nuestros invitados. Les quedamos muy agradecidos, Diego, y también a Nando. Felices fiestas, que pasen muy bien esta Navidad y fin de año junto a sus seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien.